fue muy positiva, gracias a Dios. Bueno, supe uno de los resultados, que es el resultado de la pólvora en la mano, y dio positivo. Eso es, bueno, que sí, él la mató. Y ahora tenemos que ver los resultados de las de los celulares, pero todavía no están, ya lo pidieron, pero no están todavía. ¿Por qué tuvieron que llegar hasta acá con familiares, amigos, para recién obtener respuestas? La verdad que no sé, ellos dicen que está todo muy bien, con los casos que hay de femicidio y todo, que son muchos, entonces La Plata está desbordado con todos los casos, así que es por eso que se tarda mucho en las respuestas. ¿Cómo sigue la situación del reclamo? Nada, yo seguiré viniendo las veces que sea para aclarar y estar tranquila, pero no quisiera que ninguna chica vuelva a sufrir esto. Enzo, los escucha Verónica. Hola Verónica, buen día, es una forma de decir, por supuesto. Ustedes, de hecho, en más de una oportunidad han llegado información y demás a nosotros de que tienen algunas, no sé si la palabra es dudas, pero sí lo que exigen es que se agilice la investigación para que se determine realmente lo que pasó. ¿Esto es así y tienen alguna duda también con las primeras versiones de lo ocurrido? Sí, sí, obviamente que sí, teníamos duda porque el cuerpo de mi hija fue hallado con 5 disparos, no hay rastro de sangre, no encontraba el arma, no se encontró igualmente el arma, no se encontró los celulares ni nada, así que eso era todo muy engorroso y raro. Pero hoy leyendo y leyendo la causa, nos dieron el informe de lo que le salió de la bala, de la pólvora, y si salió positivo, y bueno, y nos faltaría, digamos, con eso ya me sacaría la duda de todos los celulares. Quisiera saber con quién se comunicó él, si supo alguien más de lo que había pasado y todo, porque imagínate que yo la última contacto que tuve con mi hija fue el sábado a las 10 de la noche y la encontré recién el domingo a las 9 de la noche, así que fueron muchas horas que no sé qué pasó. Porque tenían alguna duda al respecto en relación a que haya participado, tal vez que directa o indirectamente, alguna u otra persona o un grupo de personas y que haya complicidad en el tema. Así es, sí, sí, es verdad. Sí, es verdad, porque son muchas horas de laxo como para que, digamos para que haya alguien más que pudo haber sabido el problema. No sé si realmente hubiese sabido por ahí, se hubiese involucrado en el caso. Si no, si supieron, ¿entendés? Se entiende. Si supieron y nadie me hubiese dicho, ¿entendés? O avisado, nadie. Hubiesen esperado a esta situación de que yo los encuentre. ¿Y usted tuvo la posibilidad de leer la causa? Sí, sí, así es. Y en esa lectura de la causa llegó a la conclusión de que quien cometió la atrocidad fue la persona que está haciendo, que fue, digamos, justamente acusada de esto. ¿Y sí, qué queda por delante? ¿Saber si hubo alguna participación más directa o indirecta, o eso también sí ya quedó aclarado? No, eso nos queda a ver si alguien supo del tema antes que todos nosotros. Ajá. Y que como que se hicieron la vista gorda. Y por eso quiero saber el tema de los celulares, porque si él llamó o algún familiar o algo, quiero saberlo, porque creo que no es justo que si supieron no hayan dicho algo antes o lo hubiesen dicho inmediatamente. Lo que resta saber ahora, y es importante, sí, esto, y está muy bien, es si hay cómplices. Así es, así es, sí. ¿Por quién fue recibida? Por la secretaria de la fiscal. Ajá, por una trabajadora, sí, administrativa de la fiscalía. Así es, sí, sí, sí. En este momento no más que agradecerle por estos minutos, ha sido muy amable y ojalá que la situación se resuelva como corresponde.